touch your lips and all at once the sparks go flying. Muy buenos días y bienvenidos a El Tango Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en esta mañana lluviosa, media nublada de Gijón. Y calurosa. Y linda, la verdad que está linda. Está muy linda, la verdad que sí. ¿Qué tal, Beltrán? Pues muy bien, aquí intentando despertar en este miércoles. Después del pinchito que te acabas de comer, ¿eh? Después del pinchito, muy rico. Sin nada, tu compañero. Mamita, como perro, quiero que le quiten el hueso. Hombre. Bueno, bueno. Acá arrancando esta mañanita. Linda mañanita hoy. Linda mañana de miércoles, nubladito y lluviosito. Mira que ayer es un día hermoso, ¿eh? Ya, martes de campo para los de Oviedo. Mirá vos, ¿así se dice? Martes de campo, claro, es el gran festivo de Oviedo, donde se sale a los prados a tomar sidra y... Y comer tortilla, claro, bollos preñados. Para muchos el mejor día del año en Oviedo, siempre hace sol. Mirá vos, qué fuerte, no lo sabíamos eso. Bueno, claro, comer el Beltrán es de Oviedo. Es que los que venimos de la Capi... Claro, ¿y vos también sos el Real Oviedo o no te gusta el fútbol? No sigo el fútbol. ¿Sabés que existe el Real Oviedo? Sé que existe el Real Oviedo, Real Sporting, ¿es Real el Sporting? No estoy seguro. El Sporting también, sí, no me gusta nada, pero bueno. Todo lo que sea Real me pone, se me hincha, se me inflama la carótida. La jalea Real también. La jalea Real también. Bueno, sí, hay un sonidillo todo raro, vamos a ahora intentar arreglarlo después del primer tema. Che, pero primero podemos, porque creo que el sonido se escucha bien de la música, la sintonía del programa. Habrá que poner la sintonía. Vamos con la sintonía del programa. Hay un programa de radio que ya suena en tu día, el lunfardo de algún tango con el fraseo del jazz, o de mi gran Buenos Aires, el Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Flor de melodía. Flor de melodía. Flor de canción. Ahí tenemos la gran sintonía con letra del Nano y música de aquí de Loca Bohemia. De Loca Bohemia, nada, terrible la que montamos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta, en cuanto se la haga, esta la vamos a tirar como hit. Va a ser el hit de Loca Bohemia. Bueno, ya lo tocamos en el Saboya, sí, el otro día. Encima la gente hacía así, bailaba. Claro, es que es muy animada. Miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz. Miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Bueno, Beltrán, ¿y qué tal te fue el fin de semana? ¿Qué? Bueno, muy lindo, trabajoso, ¿sí? También sin descanso, pero intenso, pero lindo, ¿viste? El sábado arrancamos con el ciclo de cine. Ah, es cierto, ¿qué tal estuvo? Muy lindo, fuimos poquitos, pero para hacer una prueba, como para hacer una prueba para el siguiente invierno, otoño, invierno, principios de primavera, que es largo. Claro. Puede ser interesante, ¿viste? Y oí que hubo unos grandes cocineros que prepararon unas delicias impresionantes. Y la verdad, con la ayuda de Chuchi y Iván, dos amigos nuestros, que alguna vez Chuchi viene al programa, ¿viste? Para hacerle comentarios. Nos hicimos como 50 empanadas, che. Argentinas, haciendo el mejunje. No hicimos la masa, la compramos. Pero bueno, hicimos el repulgue al horno. No sabés cómo salió eso, No, creo que sí. Ah, sí, lo sabés. Sí, que lo sé. No, no, muy buena. Hicimos también pascualina, que es como una tarta de jamón y queso. Y después nosotros también nos hicimos un vacío al horno, unos chorizos criollos, una provoleta, para ir pudiendo, para dormir un poquito nada más, con una botellita de vino para pasar bien la carne. Qué vida más dura, ¿eh? Y el domingo estuvimos, Beltrán, en el Savoy. En el Savoy. En el mítico bar de Gijón de rockabilly, rock and roll. Y tango. Y tango. Pues siempre metía rockabilly, rock and roll, jazz, pero faltaba el otro callejero del grupo, el Gotán. El Gotán, que luego se continuó en la milonga del Dream Planet, como todos los domingos. Sí, sí, sí, la verdad que muy lindo el domingo, che, muy lindo en el Savoy, qué bien suena el Savoy, la verdad, qué sonido tienen estos. Sí, un saludo para Ángel en el sonido. Ángel y para Javi, el del Savoy, que bueno, siempre apoya nuestra idea del tango y bueno, un par de veces al año nos llama, que está bueno, ¿viste eso? Sí, sí. Así que bueno, ¿qué tenés para hoy, Beltrán? Pues hoy tengo un disco del fantástico saxofonista tenor Dexter Gordon. ¿Dexter Gordon? Dexter Gordon, que es un saxofonista de bebop de los años 40, nacido en el 23 y que grabó este disco, A Swinging Affair, en 1964. Para comenzar este disco vamos a escuchar una composición del mismo Dexter que se llama Soy Califa. Que ¿Soy? Califa. Puso el nombre en castellano. Mira. Por algún extraño motivo. Entonces vamos a escuchar este primera pista, Soy Califa, que se escucha al mismo Dexter Gordon gritando al principio de la canción. Soy Califa. Ah, bueno. Entonces, bueno, prestemos atención a eso. Vamos a prestar atención a los detalles. Y a continuación estarán los músicos interpretando esta composición original. Muy bien, vamos a Soy Califa. Soy Califa. We'll be right back. Acabamos de escuchar este Soy Califa, compuesto por Dexter Gordon y con el mismo Dexter Gordon al saxo tenor, Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Muy bonito acá. Energy, energía por la mañana. Energía por la mañana. Y ahora vamos a continuar con un tema un poco menos enérgico que se llama Don't Explain, con música de Arthur Herold y la letra es de la mismísima cantante Billie Holiday. Billie Holiday, una grande. Una grande. Que esta canción, que quiere decir No me expliques, el título, la compuso Billie Holiday cuando un día a altas horas de la noche llegó el marido. Claro, hablamos, la típica. Hablamos, creo que hablamos de esta sí, canción. Sí, me acuerdo. Alguna otra vez. Y llegó el tipo, borracho por la noche, con pintalabios en el cuello. Ah, bueno. Y entonces ella compuso esta canción diciendo: no hace falta que me expliques, yo no... ¿Te lo puedo explicar? No. Tranquilo, campeón. No. Soy boluda. Ahora, ¿viste? Ahora no soy boluda. No hace falta que me digas nada. Entonces, de esto trata esta letra. Aquella vez, me imagino que la habremos escuchado por ella misma, ¿no? Claro. La gran Billie Holiday. Lo único que, bueno, en esta interpretación de Dexter Gordon es instrumental, no se va a escuchar esta letra que compuso Billie Holiday, pero está bien recordarla. Entonces vamos a escuchar esta balada que se llama Don't Explain, No me expliques. De escuchar Don't Explain con esa expresividad y sentimiento que pone Dexter Gordon siempre que toca una balada. Muy lindo, ¿eh? Ahí hay una suavidad. Esto para tomarte unos mates mientras te vas despertando de la cama, mamita querida. Seguramente. Y era muy particular porque Dexter Gordon, en directo, cuando ha dado un concierto, antes de tocar una balada, como era instrumental, le gustaba recitar la letra de ese tema y luego tocarlo para que el público se diera cuenta de lo que estaba hablando. Claro, entre. Como decía Aníbal Troilo, a los músicos, muchachos, no pueden tocar el tango sin saber de qué va la letra. Está clarísimo, estoy muy de acuerdo con Troilo y con Dexter. Y yo también lo digo en las clases, a los que bailan. ¿Cómo vas a bailar sin saber de qué va la letra? ¿Te pensás que es alegre y estás bailando como o al revés? Claro. ¿Qué pasa en Verde Mar? ¿Qué pasa ahí en Verde tenés Mar? Una música tan bonita. Mamita querida, ¿viste? Verde Mar. Mamita querida. La mina se fue. Y bueno, hay que saberlo. Porque para eso están los poetas. Diría el nano malcriado. Sí. Tienen su labor, que al final es lo que le da profundidad a la música. Claro, claro. Si no sería solo notas. Exactamente, muy bien vendrán esas palabras. Vamos a decir el teléfono del programa por si alguien quiere llamar: 985-14-2345. Repito, 985-14-2345. Y si quiere mandar WhatsApp o un mensaje de audio al 666-94-474. Repites: 666-94-474. WhatsApp o mensajes de voz. Quien tenga una duda, una petición, claro, una queja, lo que quieran. Y alguna crítica de todo. Aceptamos todas las críticas. Todas las críticas. Para nosotros, al programa, al día, al gobierno, todo. No tenemos al vecino. Nosotros vamos y, como los simuladores, solucionaremos que en este día tan lindo. ¿Con qué nos vas a deleitar el siguiente tema, Raúl Beltrán? Pues vamos a escuchar ahora un clásico, un estándar de jazz que se llama You Step Out of a Dream, que quiere decir saliste de un sueño. Saliste, opa. Interesante, ¿eh? Interesante. Por eso, ¿ves? Saber el título, imagínate saber la entender la letra. Así, joder, quiero saber lo que dice. Claro. Pues habla. Si quieren saber lo que dice, busquen en YouTube, que seguramente que esté, si pones este tema con traducción, con subtítulos, seguramente que aparece. Seguro, sí, se puede buscar en Google. You Step Out of a Dream, compuesto por Nacio Herb Brown y con letra de Gus Kahn. Vamos a escuchar este You Step Out of a Dream. Thank you. Acabamos de escuchar este You Step Out of a Dream con esa elocuencia que tiene Dexter Gordon en el fraseo bebop. Muy lindo el temita este. ¿Cómo es el nombre? ¿Que es largo? You Step Out of a Dream. ¿Saliste de un sueño? Saliste de un sueño. Bueno, ya sabemos, si queremos ver lo que significa toda la canción, ponemos la subtítulo en YouTube, el nombre del tema, y lo tenés. Claro que lo tenés. Y ahora vamos a continuar con la pista que más me gusta de este disco, porque, aparte de ser muy buena composición de Dexter Gordon, okay. La melodía no solo la hace el saxo, sino la hace el contrabajo también. Entonces, eso me recuerda a un Beltrán tanguero. Pues ahí, hay que lucir los contrabajos también. Sí, no, suena muy lindo la melodía ahí. Entonces, esta canción se llama The Backbone, que quiere decir la espina dorsal. Y vamos a escucharla con ese saxo de Dexter Gordon y el contrabajo de Billy Higgins, The Backbone. The Backbone, vamos ahí. Thank you. Esto era The Backbone, compuesto por Dexter Gordon y con esa fuerza que tiene esa sección rítmica en los solos. Muy bueno ahí con trabajo, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Ya de entrada empieza a tirar ahí. Sí, es como que se van compartiendo la melodía uno al otro. Claro, claro, claro. Está muy buena. Sí, sí, está muy bien. A mí me gusta mucho. Con ese ritmo que empieza tranquilo, claro, con el bajo haciendo la melodía y la batería acompañando muy simplemente. Y luego ya cuando empieza a improvisar Dexter, suben todos como locos y mantienen ese pulso durante toda la canción. Sí, eso es importante, ¿viste? Si sube uno, suban todos, muchachos, no me dejen solo. Sí, sí, sí. Y el chico este, ¿subida algo así para aumentarnos un poquito más? ¿Sabes algo? Su vida fue un poco trágica. No murió joven como muchos de los músicos de esa época, pero sí que tenía una gran adicción a la bebida y a las drogas. Madre. Y hay una película que él mismo interpreta que relata un poco el ejemplo de vida de los músicos de esta época, que se llama Round About Midnight, que si lo queréis ver, lo hizo un cineasta francés, y es una película excepcional en la que actúa Dexter Gordon como protagonista. ¿De qué año más o menos? ¿En qué año falleció este hombre? Este año favoreció en el 90. Vale, más o menos sería en los 70 la película, quizás. Te lo puedo decir aquí, que tengo un libro de cine y jazz, que aquí aparece la información de Dexter. Bueno. Lo voy a buscar y te lo comento en la siguiente pista. Te quería comentar una cosita, que me acaba de mandar un mensaje el poeta. El poeta. El poeta diciendo, se acaba de despertar, pues él trabaja por las noches, claro, como todo poeta, si podemos poner la sintonía. Bueno, pues habrá que poner la sintonía para el nano. Ya que es el poeta, vamos ahí con la sintonía de Entre Tango y Jazz. Hay un programa de radio que ya suena en tu día, el lunfardo de Alguntario con el fraseo de jazz, de mi gran Buenos Aires, de Luisiana Nueva Orleans, la milonga de Alejandro y el swing de Raúl Beltrán. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Entre tango y jazz, entre tango y jazz, miércoles por la mañana a las 11 en Radio Caras. Ahí teníamos la sintonía de Entre Tango y Jazz, con esa linda música y esa linda letra que puso el nano. Que puso el nano. Para vos, malcriado, que te despiertes bien, tomes ricos mates mañaneros. Un saludo para el nano que recién se despierta. Pues mira, la película que te hablaba, cuéntanos, que la interpretaba el mismo Dexter Gordon, aquí aparece en una foto, si lo puedes ver. El de acá. Este, ok. Sí, fue producida en 1986 por Bertrand Tavernier. ¿Tu familia, Beltrán? Algo así, familia francesa. Y es una gran película, la recomiendo a todo el mundo si no la ha visto, con una gran banda sonora, con músicos de muy buena calidad. De la mejor calidad, interpretando y poniendo música en la película, y una historia muy, muy verídica para los músicos de aquella época, músicos americanos que emigraron a sitios como París o Copenhague, como hizo Dexter Gordon, y que vivían la trágica vida de un músico de jazz, con sus problemas de alcohol, drogas y exclusión social. Y la noche, y siendo músico, y de una música, y es lo que hay, sí, es lo que toca. Claro. Y más, viste, con esos cambios, cuando te vas, bueno. Interesante, y bueno, encima fue 4 años antes de fallecer. Sí, sí, sí, sí. Y ya se le notaba que en la película que estaba cascado. Cascadillo, ¿no? ¿Qué edad tenía? No sabes. Pues puedo hacer los cálculos. Nació en el 23 y ahí tenía y bueno, 86 sí, años. 80 y pico, bueno, tipo, calcula. La vivió. Sí, pues tenía 63. ¿63? No. Sí, 30, sí, 20, sí, 30 menos. Pues, ¿y a qué parece? Muy, tío, muy elegante él. Elegante, y parecía alto, mira qué patas largas. Sí, su apodo es Long Tall Dexter, que es largo y alto Dexter, porque era, aparte de ser muy atractivo, era muy alto. Entonces llamaba mucho la atención al público. ¡Qué grande! Y luego tocaba increíblemente. No, no, ni hablar, sino olvídate, ¿viste? Puedes ser alto, puedes ser guapetón, pero sí, sí, sí. Si no sabes hacer lo que tienes que hacer, te quedas en eso nomás. Entonces vamos a escuchar cómo hacía lo que tenía que hacer con otra balada, un clásico, un estándar de jazz, que se llama Until the Real Thing Comes Along, hasta que lo verdadero llegue. Thank you. Acabamos de escuchar Until the Real Thing Comes Along. Qué bien suena, mamita querida. Qué claro. Limpito suena, qué bonito. Ya, aparte de la calidad de los músicos, la calidad de grabación de este disco es impresionante. Grabado para Blue Note en 1962, que luego fue publicado en el 64. Pero Blue Note, que era una de las mayores productoras de jazz, donde muchos de los discos históricos fueron grabados para Blue Note. Blue Note y Columbia eran los grandes. Bueno, creo que eran mundiales también, más Columbia más que todo, ¿no? Sí, claro, que bueno, ahora es Sony, creo. Sí, sí, pero bueno, siguen estando por ahí agarrando. Sí, sí. Pues nada, solo nos queda escuchar la última pista, que es otra composición de Dexter Gordon, que se llama Max Plivens. Max Plivens. Max Plivens, que es un nombre, así que no tiene más traducción que el mismo Max Plivens. Vamos con Max Plivens de Dexter Gordon. We'll be right back. Y esto era Max Prevens, y con ello acabamos el disco A Swinging Affair de Dexter Gordon, publicado en 1964. Un capo, el lungo de Dexter. Un capo. Y me gustaría avisar al público que nos está escuchando que mañana, en la Jam Session de A Mi Manera... A Mi Manera. Precisamente vamos a hacer un homenaje a este disco. Vamos a hacer un concierto con estas composiciones de Dexter Gordon y los clásicos que interpretan. Bien, bien. Para abrir boca para la Jam Session. Pero está bueno porque ya van varias veces que lo que traes acá lo haces al día siguiente, ¿eh? Claro, me entran ideas. Eres un pillo tú. Soy un pillo, soy un pillo. Y... estaremos con nuestro compañero Jacobo de Miguel. Qué grande. Y con Félix Morales interpretando estos maravillosos temas, muy bien elegidos, muy bien escritos, muy bien interpretados por Dexter Gordon y sus compañeros Sonny Clark al piano, Butch Warren al contrabajo y Billy Higgins a la batería. Muy, muy, muy bien. La verdad que el tema de... ¿cómo se llama? De Mi Manera, va bien, ¿no? Sí, funciona. Hay un ambiente, hay un muy buen ambiente de la gente que le gusta el jazz en Gijón y que le gusta la música en directo. Y que hay unos cuantos encima que le gusta el jazz, ¿eh? Sí. Gijón tiene mucho jazz de hace años. Gijón tiene mucho jazz de hace años. Y entonces sí, vienen músicos, está muy, muy bien, animo a todos los que nos están oyendo, bueno, que se acerquen hay que ir. A Mi Manera, todos los jueves a las 9:30, calle Premio Real 16, ahí donde la arena, donde la escalera 10. Buenísimo. Y escucharán siempre buena música. Yo creo que desde el mes que viene, que cerramos ya con Escuela de Danza, Salud Corporal, Tango Brujo. Manuel Llaneza, 35. Muy bien, ya te tendré más tiempo, me pasaré fijo porque tengo ganas de ir. Nunca fui, tengo ganas de ir. Ahora este fin de semana, el domingo, es el fin de curso de la escuela, a full en el Teatro de la Laboral, ¿eh? A full en el Teatro de la Laboral. La obra La Trenza, que escribió Humbert Aranguren para... Una ligada historia interesante entre todos los bailes que va a haber de la escuela. ¿Esta es la que habías comentado una vez que la había interpretado Marita hace tiempo? ¿Es esta? No, esa era la del espejo. La del espejo. Uy, no, hay muchas. Esta estaba buena, la del espejo estaba muy buena también. Sí. No, pero esta es otra que está muy interesante, la verdad que Teatro de la Laboral, 19:30 horas, el domingo 12. Quiere decir, este siguiente domingo de junio, el fin de curso ya de este año. Y bueno, cuando acabe junio, ya sí tendremos más tiempo libre para poder hacer cositas. Y este jueves, antes, también vas a estar en la reapertura de la pizzería o pastelería Pertuti. Pertuti. Claro, ahí vas a comer unos canelones, una buena pasta estilo argentina. Mamma mía. Mamma tuya. Porque antes estaba abierto ahí enfrente de la escalera 7, al lado del Dream Planet. Estuvo años, pero después lo dejaron y ahora la hija de los que lo tenían, Agustina, con unos amigos, se tiraron a este tren. Unos chicos jovencitos, la verdad que hay que ir ahí a apoyar a las nuevas iniciativas, más de gente joven que se monta en abrirse un local y tirar para adelante. Che, que eso ya vale, ¿viste? Claro. Así que a comer buena pasta. Dicen que los canelones están hechos estilo argentino, con crepes. Agarrate, Catalina, ¿eh? ¿Con? Y en Argentina, en mi casa se hacían los que se llama panqueques, que es el crepe. Sí. Es decir, harina, un poquito de leche y un poquito de huevo. Y eso lo haces así. Y ahí se rellenan los canelones. Después van al horno. Uy, ¡qué bueno! No sabes lo que es, una trompada en toda la boca. Es una locura de sabores, las amígdalas se vuelven locas. ¿Cuándo va Loca de Bohemia de viaje a Argentina? Creo que nos está llamando la comida y la música. La verdad que sí, tendríamos que ir. Este solamente quiere ir por la comida. Bueno, y si se aprende un par de tangos no pasa nada. Che, pero hay que ir a milonguear, papá. Bueno, lo dicho, vamos a pasar a ver qué se escucha de fondo. ¡Uy! Esto marca... Ahora vamos a escuchar un tangazo en el que viene nuestro, siempre como abrimos el programa, con Don Carlos, con el Zorzal. El tango se llama Corrientes, es muy bonito. Desde pibe yo decía, con que así es la calle Corrientes de Buenos Aires, así te atrapa, así te absorbe. Y sí, yo la verdad que tuve bastante también pegadito a la calle Corrientes. En esa época era calle, ahora ya fue avenida, pero bueno, vamos allá. la ciudad dormía majestuosamente, y en la quietud de la noche, como una agonía, como un reproche, un alma en pena cantaba. Corriente calle nocturna de mi donga calaverigente miel, y en tu calle de vicios y de orgía mate mis alegrías, mi único hacer. Corriente calle de vicio donde ilusa marchite mi juventud, entre el brillo de tus luces esplendentes, mareada y sonriente, perdí mi juventud. Y una más que vaga sola, sola y triste con mi pena, arrastrando una cadena de amargura y sin sabor. Mas yo no culpo a ninguno, sufro sola en mi caída, y a cada paso mi vida llora de angustia y dolor. Corriente calle de vicio, una noche me embriagaste con tu mal, y fue tanto el veneno que me diste que nadie resiste tu brillo fatal. Corriente calle maldita, no te cambio jamás por mi arrabal, aunque hay veces quisiera abandonarte, no puedo dejarte, calle de mi mal. Solo siento por mis viejos, mi hogar, mis hermanitos, que de pena, pobrecitos, sufren lo mismo que yo. Va mi honor y la vergüenza, para siempre le he perdido, y hasta mi carne vendido. ¿Para qué hablar de pudor? Corriente calle nocturna de mi donga calaverigente bien, en tu calle de vicios y de orgía más de mis alegrías en mi único bebé. Ahí tenemos este gran tango de Félix Danesi y Jorge Curi, Corrientes. En la voz de Carlos Gardel, grabado en 1926. ¿Viste qué letrita? Ya vi que letrita. Milongas, calaveras y gente bien. Sí, de todo había ahí. Había de todo ahí. Entre el brillo de tus luces esplendentes, mareada y sonriente, perdí mi juventud. Y una más que vaga sola. Claro, era la noche de la calle corriente. Que al final decía, no me voy para mi rival ni loca, me vuelvo para casa. Me quedo en la calle corriente, decía la piba. De amargura y sin sabor. Mira, yo me llamó la atención, era adolescente, ¿viste? Digo, calle corrientes de vicios, orgías, me embriagaste con tu mal, fue tanto el veneno que me diste que nadie resiste tu brillo fatal. Y la interpretación de Gardel, que le mete al principio, dice que es una chica la que está como penando esto. Él hace de chica, ¿viste? Lo siente por sus padres. Si hasta mi carne he vendido, para que hablar de pudor, dice. Terrible, tangazo de... otro tango más dedicado a la calle Corrientes, como el que estrenamos hace un par de semanas del Nano y de Nico. Calle Corrientes. Calle Corrientes. Vos te escuchás bien, ¿no? Yo ahora mismo me escucho bien, sí. A vos mismo también. Sí. Vale, yo no escucho. Para Está más raro todos mis altavoces y mis cosas. Problemas técnicos. Ahora sí, mira, ahí apareciste. Ah, mira. Ahora apareciste de vuelta. De pudor. Bueno, vamos a arrancar con la parte de hoy. Dejo saluditos a nuestro amigo Fer, que no pudo acercarse hoy. ¿Qué pasa con Fer? Y tenía trabajo, estaba un poco liado también con el tema del acordeo del fin de semana. Ah, claro, que estuvieron claro, ensayando el domingo. Claro, claro, ¿no? El domingo un montón de horas. Hoy también está ahí preparando todo, entonces, bueno. La gente esta semana bastante nerviosa. En toda lo que es en la escuela en sí, ¿viste? Tiene las nenas chiquitas de 4, 5, 6 años están nerviosísimas. La gente más adulta de la escuela de 50 y pico, 60 y pico, lo que sea de edad, está nerviosa. Quiere decir, es una mezcla de nerviosismos. Estamos todos nerviosos. Y ahí vamos. Pero bueno, va a salir lindo, ¿viste? Pues cuando están toda esa cantidad de nervios, vos lo sabés, pues estás mucho arriba de los escenarios. A veces cuando tenés nervios, te subís ahí y te agrandás más todavía, ¿viste? Que no te queda otra. No hay otra, ¿no? No te queda otra. Vas al baño a mear. Vas a mear de vuelta a los 10 segundos y te subís al escenario. Y ya no te meas más. Estás con todo. Tiene esa cosa. Está buenísima. Te transforma. ¿Arrugarse nunca? No, por favor. Bueno, hoy vamos a hablar de un gran músico argentino. Nacido el 14 de abril de 1897. Y falleció el 13 de febrero de 1963. Él nació en Capital, en Buenos Aires. Lo que pasa es que ya de chiquito los padres se fueron a vivir a Montevideo y en Uruguay. Y prácticamente se hizo allá su parte artística. Padres músicos. De los 9 hermanos, creo que eran la mitad eran músicos. Y el tipo se montó su orquesta allá en Montevideo. Él era violinista. Se montó su orquesta y a empezar a darle caña un poquito con el típico estilo criollo. Pero como decía también un gran historiador del tango, dice, si querés tocar el tango bien, al fin y al cabo tenés que ir a Buenos Aires. En Montevideo se tocaba bien, pero es que como se tocaba en Buenos Aires no quedaba otra. Había muchos artistas, pero casi siempre era Buenos Aires lo que tenía la... Entonces, este se fue para allá con la orquesta de Donato y Roberto Cerrillo a finales del 20. Vamos a empezar por lo que primero que hizo en la década del 20, que fue un tango muy famoso que él compuso en el 24, se llamó Julián, ese tango que después, la verdad que se grabó mucho y pasó a ser como... que todo el mundo lo cantaba. Era una cosa que en las calles estaba siempre sonando. Acá voy a poner una instrumental que grabó en el 24 Mafia y los dos bandoneones. Pedro Mafia y Pedro Laurens, duelo de bandoneón, con el tango de Julián. Un poquito lo voy a poner para que se escuche, porque si no siempre me quedo corto. Escuchen este duelo de bandoneón, que es uno de los más grandes que tuvieron el tango. Ahí llora Pedro Mafia. Escuchamos ese duelo de bandoneón simplemente para hacer un repaso allá por 1925, cuando Pedro Mafia y Pedro Lawrence se juntaron a hacer ese dúo de bandoneones. Ya cuando llegó Donato y Roberto Cerrillo, el uruguayo, a Buenos Aires, grabaron unos cuantos tangos muy bonitos, que vamos a poner uno de ellos, simplemente es en 1928, para escuchar también el cambio de la orquesta de Donato y Cerrillo, que era un poquito más tranqui, y después la hizo muy picadita con ese staccato que le metía, y esos pichicatos que le metía al violín Edgardo Donato, que era terrible. Vamos a escuchar Triste Amargura de la orquesta Donato y Cerrillo. Aquí escuchamos Triste Amanecer, ese tango instrumental grabado en 1928 por Donato y Cerrillo. La verdad que Donato ya en el 23 había compuesto el tangazo este muchacho con Celedonio Flores, Beba, Corazoncito de Oro, con el gran poeta Celedonio Flores, que el muchacho tiene esa letra que lo canté yo una vez en uno de los festivales. Muchacho que porque la suerte quiso, naciste en un primer piso de un palacete central. Esa es linda, viste. Que no es que se queja, pero como diciendo, ah, con guita te agrandás, pero si tenés guita, con guita cualquiera es vivo, algo así. Y después, más adelante, fue componiendo Creo que Julián, TBC, Oiga. Voy a decir, a ver si alguien que nos esté escuchando por la radio puede decirme que vamos a poner el tango más famoso de Edgardo Donato. ¿Cuál será? A ver si alguien adivina, que mande mensajes al 666-694-474. ¿Cuál es el tango más famoso de Edgardo Donato? En el 31, por ahí, grabó con el gran Agustín Magaldi, uno de mis grandes, quiero decir, en la época del 20-30, eran Magaldi, Corsini y el Gardel. Eran los tres, las tres voces del tango. Y lo que es Agustín Magaldi, que grabó tangazos y compuso muchos buenos, como el de aquel que decía, el de la hermana que se quedaba embarazada. Levanta la frente. Levanta la frente. Ese, qué grande, mi mamá que tengo a Beltrán. Se le acuerda todo lo que le digo. Y acá grabaron junto con Donato un tango que se llama Vagabundo, también con crítica social, porque Magaldi se metía a saco. Y este tango Vagabundo lo vamos a escuchar, que en el final Agustín Magaldi hace una risa fuerte antes de terminar la última palabra, que los muchachos de la orquesta dicen que se les había causado gracia, pues estaban grabando y este se rió, eso, ¡oh, oh, oh! Lo van a escuchar al final, y que los muchachos de la orquesta les causó gracia, no se escucha la risa de ellos, pero que después decían, bueno, no sé si hay que grabarla de vuelta, porque le salió espontánea. Y Donato dijo, sí, sí, que se quede así grabada, y bueno, así quedó. Así que esa espontaneidad del cantor, bueno, que al final se quedó así. Así que vamos a escuchar este tangazo con Agustín Magaldi, grabado el 32, creo. Vagabundo. Me río de las penas, me río de la ilusión, me río de las bellezas de la vida y el amor. Loco a mí me llaman al ver que río yo, pero el mundo no sabe lo que reclama mi dolor. Y en el derrumbe de mi vida un abismo me absorbió. Dejen que mi alma perdida se burle de mi afición. Pero a veces me confundo con un llanto, y cuando el pecho en la emoción se quita, y recuerdo en la zona de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríete con tu dolor en brazo. Hagas que aumente el dolor, que se envenene el corazón. Yo también tuve mis días, yo también tuve mi fe. Yo también, como vosotros, con cuánta dicha soñé, primaveras ya pasadas que alumbraba un bello sol, que se fueron despiadadas tras una falsa ilusión. Hoy vagabundo y perdido, alto mis brazos en cruz, para enterrar al olvido toda mi vida sin luz. Pero a veces me confundo con un llanto, cuando el pecho en la emoción se excita. Y recuerdo en las horas de quebranto aquellos besos de mi buena madrecita. Pero no importa, ríete muchacho, ríete con tu dolor en brazo. No hagas que aumente el dolor. Es en veneno. Cantate algo, Agustín Magaldi. Qué voz. No, terrible, terrible. Terrible. Magaldi, él, la verdad que era un. Ya voy a hablar de Magaldi. Voy a hablar de Magaldi porque me encantó desde pibe. Y este tango está un poco acelerado. No es la voz tan nítida de Magaldi, pues está un poquito acelerado. Viste que a veces aceleraban para hacerlos bailables. Y. Pero el tipo había estudiado toda la vida para ser cantor de ópera, lírico. Y bueno, al final en su Rosario natal no se le pudo dar y llegó a Buenos Aires en el 26 y se metió en las noches porteñas, un tipo amable, pintón, simpático, siempre sonriente y conquistó todo Buenos Aires. Murió jovencito en la década del 30, algo, una movida hepática. Agustín Magaldi, un capo, voy a leer una tardecita de él. Bueno, ahora vamos a seguir con. Chuchi ya mandó mensajito, ¿sabes? Chuchi puso. Dame el teléfono para entrar en directo. Vamos a poner a Chuchi 985-142345. Ya se, no se olviden, la pregunta era: ¿cuál es el tango más famoso de Edgardo Donato? Así que si quieren, pueden mandar mensaje, llamar por. ¡Epa! Pero así de rápido. A ver si me acuerdo cómo va esto, ¿eh? Primero hay que encenderlo. Vamos a ver. A ver si que tenemos en línea. Hola. A ver, déjame un segundito, ¿eh? Vamos a ver si lo puedo hacer bien. Hola, Chuchi. Hola. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, compañero de Radio Chuchi. ¿Cómo no viniste hoy? Pues hoy me tocaba dedicarme a las labores del hogar y tenía una lavadora puesta y me pilláis tendiendo la lavadora. Pero bueno, Chuchi, estas cosas del hogar, bueno, una vez hay que hacerlo. Un hombre de su edad, vale por dos. Bueno, que así que tú has adivinado lo que es el tango ese. Vamos a aguantar antes de decirlo, Chuchi, porque vale, si no, ¿qué hacemos? Aguantamos. Si lo decimos ya... ¿Qué te iba a decir? ¿Y qué premio damos? Porque esto siempre tú das premios. Claro, pues hoy traemos un par de entradas para la milonga de Fer, La Frontera. Perfecto, la milonga Jacobo de La Frontera. Nieta, número 5, todos los viernes a partir de las 10:30. Bueno, perfecto, ya está entonces Beltrán, ya tenemos. Para el que adivine el tango más famoso de Edgardo Donato, dos entradas para este viernes en La Frontera. Perfecto. Bueno, y todo bien por allá, ¿no? Os estoy escuchando mientras haciendo la ropa y me está gustando mucho el programa. Bueno, muchas gracias. Dile algo, compañero. A todos, dígame. El compañero Beltrán que te quiere decir algo. Dígamelo. Que tiendas muy bien la ropa. Ah, importante, sí. ¿Eh? Ojo que claro, tendela para no tener que planchar. Para no tener que planchar. Claro, claro. Bueno, compañero, bueno, Chuchi, un placer escucharte. Los remotos. Quiero animar a toda la gente a que participe y no dejen de llamar al teléfono de Radio Crash o bien enviar sus mensajes al 6666-94474 o el teléfono del programa 985-142345. Efectivamente. Muy bien, compañeros, pues un gran saludo y ahí espero la participación de todos para ganarse un par de entradas para la milonga de La Frontera este viernes. Abrazo grande, compañero Chuchi. Un saludo, abrazo, Chuchi. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Bueno, acá tuvimos a nuestro compañero, ya sabemos, el que adivine cuál es el tango más famoso de Edgardo Donato, dos entradas para este viernes en La Frontera. ¿Y entonces Chuchi lo sabía o no? Chuchi lo sabía. Sí, ah. Sí, me lo mandó por WhatsApp. Es rápido como escupida músico. Sí, sí. Vamos a seguir con otro tangazo muy famoso de Gerardo Donato, que nos va a levantar de la silla. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? A ver si la gente lo reconoce con el principio. Ahora vamos a escuchar El Huracán, 1933, con la voz de Félix Gutiérrez. Arraigó con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Ilusión que forjé, amor que mató, una mala mujer que lleva el veneno escondido en su negro corazón. Despeinado te deja este flat de tangazo con ese huracán que hacen instrumentos, todo flor de tangazo, ¿eh? ¿Cómo hacían este huracán, este sonido? ¿El? ¿Perdón? ¿Cómo producían este sonido de huracán? Ah, ¿es el del yu-yu, este? Sí. Y este es, podían ser varias. ¿Vos qué opinas? Pues algunas cosas podrían ser, pues hay instrumentos, no sé, que hagan eso, o alguna cosa de viento. Una mezcla, porque después, yo no sé, cuando hacía el tango El Amanecer, utilizaban pajaritos para hacer. Algunos hacían. Algunos que sabían hacer rival bien, y otros sí. Hacían pajaritos de agua, estos que se vendían para los niños. Sí, claro. En algunos tangos usaban eso. Vos tenés que verlo al músico soplando un pajarito de plástico amarillo, ¿viste? O azul. Qué gracia. Y el final de este tango, viste, que te levanta los pelos de punta, pues. Ahí ya están todos los instrumentos y se escucha el. Y ahí se vuelven locos todos los instrumentos. No, esto es una locura. Y claro, bailarlo, tocarlo, sentirlo. Así que este es el tangazo de Edgardo Donato, Ya cuando montó su orquesta en el 32, su propia orquesta fuera de Cerrillo, donde ya le puso el sello de su violín, decían que era un tipo muy simpático, muy gracioso, que lo mismo te tocaba un tangazo serio todo, y en el mismo escenario te ponía a contar chistes, tocaba violín por atrás, era como muy showman. Él y Enrique Delfino, que tocaba el piano también de espaldas con los pies, ahí en la década del 10 y del 20. El chabón viajó por todo Estados Unidos en la década del 10. Enrique Delfino, que fue el que escribió, prácticamente que pasó los tangos a hacerlos como la estructura de primera parte de segunda, primera parte repetida, segunda repetida. Allá por el 19-20, con Estercita. ¿Te acordás, milonguita, vos eras la pebeta más linda Chiclana? Y era showman también. Te tocaba un tango serio y triste como Estercita, como milonguita. Y de repente se ponía de espalda al piano y te tocaba de atrás con las manos para atrás, con los pies. Se subía arriba y lo tocaba desde arriba, cantaba cosas graciosas. Y a veces juntaban con Donato ya en la década del 30 y eran dos showman. Locura. Siempre Donato estaba siempre haciendo chistes. Si ven la cara con gafitas redonditas, sí, de claro. 30. Y dice que es un tipo re gracioso. Más anecdotario es esto, ¿no? Pues bueno, más o menos para saber también cómo un tipo hacía cosas serias y potentes y de crítica social también y también te hacía eso. Bueno, vamos a poner un tangazo que me gusta mucho, porque Donato también estuvo en la primera película film sonoro argentino en el 33 que se llama Tango. Él participaba, parece, tocando la orquesta detrás. Participó en un montón de películas y cantaba el actor galán, cantor Alberto Gómez, que en el siguiente tango, que se llama Madame Yvonne, es con la voz de Alberto Gómez, grabado en el 35. Después estuvo en otra película en el 34, Berretín, y apareció también en un montonazo de la década del 40. Así que vamos a escuchar con este flor de cantor que Gardel le llamaba el pibe de Lomas, no sé, sería de Lomas de Zamora, del sur. Alberto Gómez, con esta potente interpretación, preste atención a los solos de violín, a los solos de piano, a los solos final del bandoneón y a la hermosa voz e interpretación de Alberto Gómez. Madame Yvonne. Era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, animó la fiesta de Le Catrer. Era la papusa del barrio latino que supo a los puntos del verso inspirar, pero fue que un día llegó un argentino y a la francesita le hizo suspirar. Madame Yvonne, la cruz del sol fue como el signo. Madame Yvonne, fue como el signo de tu suerte. Alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne. Thank you. Qué flor de interpretación acá con los solos de violín, de piano y este final de bandoneón. Pam, pam, pam. Sí. Y con ese compás que va llevando, pues va haciendo un marcato detrás, bastante como pesado, lúgubre. Más allá de esto, de esta energía, ¿no? Pero ya como tira para más, porque ahora viene el violín, es él. Todos los solos de violín, los pichicatos, son de él. Eso está bueno que pam pim pam pum pam pum pam pum pam. Lo repite mucho, pim pam pum pam pum pam pum. ¿Ves? Ahí pam pum pam pum pam pum pam pum. Bueno. Tangazo Madebón, letra de Enrique Cadigan. Pum pam pum pam pum. Y la voz de Alberto Gómez. Era una pebeta que en el barrio posta del viejo Montmartre. Lo canta tranquilo, Alberto Gómez, un genio, Alberto Gómez. Muchas grabaciones. En la década del 30. Alberto Gómez, con muchas orquestas, con la Víctor, con Carabelli. Está bonito tenerlas. Y suenan mucho las milongas. Acá nos dice Fernando Naz, hijas, che. Si puede participar en el sorteo, Raúl, esto es una cosa de locos. Quiere dos entradas para su propia milonga. Es una cosa de locos. Avaricioso. Avaricioso. Se va a invitar a él mismo. Se va a tomar. Quizás si está frente al espejo, te dice: ¿con quién vas a ir? Voy a llevar otra persona. Vamos a hacer tres. ¿Puede haber una entrada más? Y digo: joder, ¿viste? Ay, ya le dije: llama a la radio y participa. Si lo aceptas, si lo acertas, ganas entrar para tu propia mironga. Vamos pues a poner otro tangazo del 35 con Hugo del Carril. Y después quería comentar un poquito nuestra amiga La Tana, la que conocimos allá en Santiago, de cositas que me manda, de cosas que le pasan en la milonga. Es cierto, teníamos que hablar con ella. Sí, hoy está, ahora mismo sigue en Lisboa, está en la playa. Pero bueno, mañana pues se fue al festival. Pero muchas cosas me comentó, muchísimas. Uy, me gustaría hablar de ella. Así que vamos a escuchar ahora este siguiente tango que está sonando y después hablemos de ello. Muchachos de Cafetín, 1935, con las primeras grabaciones del gran Hugo del Carril. De cafetín, adornado con pinchas pobres, feliz con la fortuna, todo no tener un cobre, la pena de mi querer, tan solo zumba un agravio, cuando el silbar de los labios, el pita le puso sobre el mirandón. De mi suburbio que con dolor se ocultó, eres el sueño turbio que su querer me mintió. Alto del desengaño volcó en mis años el mal de su traición, mordió un viento brujo que en mi arrabal sopló. Acá seguimos con esa energía total de esa orquesta de Edgardo Donato, que no falla en ninguna milonga. Quiero decir, Vos le das una tandita a Edgardo y entra como chifle. Entra como campeón. Vuelvo a comentar, si alguien sabe, el tango más famoso de Edgardo Donato. Más allá del Huracán, de Julián, de Muchacho, de Se va la vida, Beba, Volvé, que es muy bonito también. Hizo uno que es uno de los tangos más potentes. Vamos a escuchar un tangazo de... Sepan que grabó en la década del 30 muchos tangos lindos. En la década del 40 ya vinieron otros cantores, unas cantoras, y también metió mucha milonguita. Vamos a escuchar alguna también. Primero vamos a hacer esa parte de debate de lo que habíamos antes. ¿Sí? Vamos a escuchar lo que puso... Esto es algo puntual. Ella siempre va mandando mensajes y diciéndome alguna crítica del mundo del tango, de las milongas. Esto, lo que voy a poner ahora, dura 40 segundos. Le voy a poner su voz porque quiero que la escuchen. Ella vive en Santiago de Compostela, pero tiene su residencia en Santiago, pero es italiana y vivió creo que 14 años en Buenos Aires dedicándose profesionalmente al tango. Entonces, voy a poner un poquito de un mensaje que mandó, de algo que le pasó este fin de semana en Lisboa, cuando estaba un chico la invitó a bailar y dijo que agarró y le dijo que el pelito se lo ponga detrás de la oreja y se lo reacomodó él detrás de su oreja. Entonces, esto es lo que voy a ponerlo al micrófono para que lo podamos escuchar. Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, recién escucho los mensajes. Escúchame, yo mañana me voy a la playa. Olvídate. Que sí, me tocó Ale. O sea, me hacía él en mi pelo, viste, como escondiéndolo detrás de mi oreja. Y ahí te bloqueé. O sea, para mí eso es muy agresivo. No lo conocía yo al chabón, nada. Lo había visto ahí dando vuelta porque, bueno, qué sé yo, 5 días, la misma gente en la milonga, ¿entendés? Sí que me tocó. Eso para mí fue lo más agresivo. Y además, bueno, decirme con lo que me tengo que poner para recogerme el pelo, ¿viste? No. Tengo más años yo de... No importa, o sea, fue mal toda esa experiencia con... Lo único malo de eso es porque te bloquean esas cosas, porque encima después la loca sos vos y haces algo, si reaccionás, porque dice, pero no le hice nada. Y entonces ahí tenemos estas cosas que pasan, ¿no? De que decís el tipo le agarró el pelito y se lo metió detrás de su oreja. Y según decía ella, que el tipo encima estaba mascando chicle. ¿En serio? Sí, que en otro mensaje me ponía, no sé dónde está, que el chabón mascaba chicle mientras le agarraba su propio pelo y se lo ponía atrás. Claro, ella decía que su reacción sería decirle, ¿qué me tocas? Y te saco de acá de un empujón. Pero claro, dice, en ese momento yo me bloqueé. Me quedo así, dejo que me agarre el pelo, que me lo ponga detrás de la oreja, no digo nada, me abrazo y bailo. Y si tengo unas ganas de dejarlo ahí plantado, claro, pero si yo lo suelto así, de repente todo el mundo me mira como diciendo, esta está loca. Pero lo apropiado ahí es dejarle ahí y que se quede solo en medio de la pista. Claro, es lo que yo también le comenté, pero eso es una cosa que podemos pensar nosotros, ¿viste? Claro, desde fuera y desde la pista del hombre. Claro, desde el pensamiento frío, desde aquí, pero no estamos en la situación. Y también desde el chico, porque acordate lo que pasaba con este muchacho en las milongas del Trip Planet, que te agarraba y te decía, juntá los piecitos, si no bailo. Y las chicas siguen bailando. Sí, ¿cómo era? Juntá las patitas, guapa. Vos imagínate, ¿verdad? Yo te invito a bailar a vos, bailamos chico, pues acá se sabe que bailamos entre todos. Y te digo, juntá las patitas, bonito. Pues lo que me dijo él a mí. Y vos apretás más el culito, decís, disculpe, y seguís bailando. Disculpe, señor, sí, disculpe. Como un sumiso, reverendo sumiso, ¿viste? Y claro, que al final te hace sentir mal a vos, te achicás y no reaccionás. Que la realidad sería juntar las patitas a tu hermana, campeón. ¿Qué es juntar las patitas? Si no te gusta, no me toques. Entonces, ese punto de decir, claro, te invade en tu espacio y uno es como que, uy, ¿viste? Perdón, no. Entonces, esto es lo que ella también comentaba, ¿viste? Que me agarró el pelito y me lo puso detrás de la oreja. Claro, es que es muy invasivo. Claro. Y tengo una duda, porque sé que pasó en una milonga aquí en Gijón, y que estaban bailando un chico y una chica, y a la chica se le bajó un poco el tirante. Ok. Entonces simplemente el chico se lo puso. ¿Eso qué lectura tiene? A ver, si a vos se te caen los pantalones, justo bailando el tango, y la chica se agacha y te las empieza a subir a vos, ¿qué lectura tiene? Quiero decir, vos le podés decir, tranquila, yo me lo puedo levantar, que me lo levanto siempre. Me lo puse hace un rato, lo puedo levantar de vuelta. Es lo mismo. O los pantalones y el calzoncillo. Para que sea peor. ¿Viste? Y la mina se te agacha, agarrate todo abajo, a la altura de tu... No está bueno. Quiero decir, levántatelo. Pero ahí está ese punto del hombre. Te lo levanto, cariño. Y poniendo mirada a los Robert Redford. Bueno, era con la mirada de Robert Redford, era el mismo de juntar las patitas, guapa. Claro, ¿viste? A veces sí, no, está completita la cosa. Vale, bueno, eso, así comentarios de estos que comenta siempre la Tana, que me manda mensajitos, yo lo voy a ir poniendo porque son críticas de la milonga que mucha gente piensa, mucha gente habla en el grupo de amistad, pero no lo dicen afuera, ¿viste? Que decís, sí, me pasó tal cosa, se quedan chiquititos, ¿viste? Claro. Y no, yo qué sé, si hay que decirlo, hay que decirlo. No pasa nada, todo lo contrario, es para bien. Y qué mejor lugar para decirlo que aquí en Tango y Jazz. Sí, entre Tango y Jazz, ¿viste? Y también comentaba cosas de los músicos, pero yo esto lo podemos dejar para la semana que viene. Porque hoy mandó otro mensajito de la orquesta que tocaba ahí, que los músicos, dice, claro, como son músicos, ya salen como diciendo, ¿qué haces, bebé? Yo soy el músico. Se ríe el otro. Y claro que muchos, bueno, este lo dejamos para la semana que viene. Vamos a meterlo de vez en cuando para que así, y algún día va a aparecer acá al aire, la Tana. Esperamos que venga. La Tana Claudia, que está ahí siempre a full con el tango y bueno. Bueno, te mandamos un abrazo, Tanita, un besito. Y vamos a seguir. Vamos a seguir con... Ya en las finales del 30, Horacio Lago ya estaba en la orquesta de Edgardo Donato. Y vamos a meter este tangazo tan bonito. Grabado en 1938. Pero no, antes vamos a meter Horacio Lagos y esta cosa que me hace acordar mucho a Marita. Ella es así. La luz bella con una flor llena de bondad y de candor, es violín su cantar, cascabel su reír y un zorzal su voz. Ella es así. Al cantar quisiera yo pintar tu figura tan risueña, mujer porteña, y decir a quien me quisiera oír al son de esta milonguita. Ella es así. escuchamos Ella es así, esta hermosa milongaza con la voz de ese cantor Horacio Lagos. Tiene una voz súper bonita y esa milonguita, la verdad que es un gustazo. Suena esto, una milonguita, suena en cualquier milonga y se peta la pista. Eso es así, como ella es así. Iba a comentar que dicen que les encanta el tango Huracán, Begoña, Niri, así que le mandamos un beso muy grande a nuestras amigas Bego y Niri, estas milongueras de Gijón. Y a todos los que nos estén escuchando y no puedan mandar mensajes porque, bueno, están o trabajando o haciendo sus cositas. Seguimos con otro tangazo de Horacio Lagos y la que era su mujer en ese momento, que era Lita Morales, hasta que se lió Lita Morales con el otro cantor de ahí. Se montó quilombo ahí. Se tuvieron que ir todos a la misma quilombos. Siempre, ¿viste? Creo que era, ¿cómo se llamaba? Era que si me tiene un nombre de galán, el otro cantor. Cantaban un par de tangos a dúo. Claro, había un micrófono nomás, tenían que acercar mucho y demás. Vamos a escuchar a Lita Morales y Horacio Lagos en Sombra Gaucha, que ya me queda poco tiempo. Bueno, entonces vamos a tirar directamente, a ver, sí, Sombra Gaucha, que es de tangazo tan bonito. Después tiramos con otro tangazo y rematamos con, a ver si adivinan cuál es el tango más famoso de Edgardo Donato. Sombra Gaucha, este es el que viene. Pasa a jugar como huyendo al dolor, sin tener ni tapera ni apía, ni resuello a su male de amor. Alma y gaucho montará, chuciada punta traición, pan de arrastrar al pampero, su ahogada lamentación. Escuchamos ese tangazo que se llama Sombra Gaucha, grabado en el 40 con Lita Morales y Horacio Lagos. Acá tenemos, hicieron muchos dúos el matrimonio, como este que estamos escuchando, que se llama Chapaleando Barro. Thank you. barrio de casa baja, por el lado de Pompeya, donde puso la miseria un brochazo de dolor. Una patota de pibe juega al rango en el barro, y en la esquina está la masa un carro, peludeando se quedó. Barrio viejo de guapos y milongas, viejo barrio misongo de arrabal. Si me dieran las canas la vida, qué papa sería volverte a encontrar. Yo conozco tu rancia apología, la tristeza infinita de tu mal. La angustiosa tristeza de aquel ciego, que el pobre Carrigo lo hiciera inmortal. Qué tangazo de Chapalán de Barro, me encanta. Para anecdotario también, Lita Morales era bastante barrio reo de Bachios y Mironga, un poco Rosita Quiroga, pero los dos agardelianos. Porque también dicen cartar, tiran de la R como lo hacía Gardel. Entonces, tiraban un poco de los truquillos de Gardel, que yo los recontrautilizo. Yo los utilizo, no sé si te das cuenta ahora, pero claro, los reutilizo. Cuando veo algo así un poco tal, ¿sabes cómo lo saco? Y acá en la parte final, cuando entra ella, barrio reo de cochas y mironga, nombra a Carriego, ese tango que ahora tocan ustedes de A Evaristo Carriego, lo nombra ahí, por al ser un barrio pobre aparece siempre Carriego. Barrio de casa baja, Carriego. Por el lado de Pompeya, Lanús, donde puso la miseria un brochazo de dolor. Mi barrio. La patota de pibe juega al rango en el barrio. El rango era un juego. Y en la esquina está la masa un carro, peludeando. Ahí entra ella con voz rea. Barrio viejo de guapos y milongas, viejo barrio misongo de arrabal. Si me dieran las canas la vida, qué papa sería volverte a encontrar. Volverte. Yo conozco tu rancia apología, la tristeza infinita de tu mar. Alhambra Carriego. La angustiosa tristeza de aquel ciego, que el pobre Carriego lo hiciera inmortal. Escucharon ahí el efecto de Gardel. Y dice: dice el ciego que el pobre Carriego. Ahí está, ¿eh? La angustiosa tristeza de aquel ciego que el pobre Carriego lo hiciera inmortal. Ahí decía: la tristeza de aquel ciego que el pobre Carriego lo hiciera inmortal. Inmortal, dice. Inmortal. Tira el efecto gardeliano. Decís, ¿cómo te das cuenta de los gardelianos? Los que usan sus truquitos, ¿viste? Inmortal. Qué buenísima. Como sube, entra mejor, ¿viste? Claro. Bueno, vamos tirando ya para este último tangazo que todos los milongueros quieren escuchar porque dicen, ah, sí, no podés sin poner este. Y después ya nos vamos escuchando el más famoso. Vamos a escuchar este Flor de Tango. No tengo que ni presentarlo. Thank you. llevando mi pesar como una maldición. Sin rumbo fui, buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansia febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió ni piel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Tangazo sin sabor. ¿Lo conocías, no, Beltrán? Sí, claro. Este es milonguero total. Es, encima tiene una melodía súper hermosa. Ahí están Horacio Lagos y... Cualquier persona que escucha esta letra le gusta. Porque tiene... Es... Llevando mi pesar como una maldición. Es como canta Horacio Lagos, ¿eh? Buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Qué lindo. Con la ansiedad febril. Qué bonito como cantaba. Bueno, llegamos al final del espectáculo. Bueno, Beltrán, este jueves, miércoles, primero mañana, ¿no? Hoy digo, esta noche tocase no. Esta noche no, esta noche descanso. Mañana jueves en Mi Manera, pero antes en Pertuti. Pertuti, vamos a estar ahí con Loco Bohemia en secciones. Sí, sí, sí, sí. Así que vamos Pertuti por Tuti. Y después a Mi Manera. A Mi Manera. El viernes la milonga de Fer. Y el swing, por supuesto. Y estaremos en Avilés, tocando un poco de swing para la Noche Blanca. Mira qué bueno, Noche Blanca en Avilés. Noche Blanca. Qué lindo. Y el sábado, pues, hay... ¿Qué hay el sábado? El sábado tenemos ensayos para todos los que vienen para el domingo en el fin de curso de la Escuela Tango Brujo, en el Teatro de la Laboral, 19:30. Así que el sábado a ensayar y dejar todo limpito para que el domingo sea pum para arriba. Pum para arriba la actuación en la Laboral de Escuela de Danza y Salud Corporal Tango Brujo. También va a seguir en el Dream Planet la milonguita, porque bueno, y va a ir María y también va a estar Giardini. Porque claro, yo le dije a María, pero también viene Giardini, así que va a haber un cuarteto espectacular. ¿Acaso te llamaras solamente María? Vamos, pasada de la partitura, sabes cómo te la hace con su pianazo que tiene ella. Bueno, estamos escuchando de fondo ya ese tango tan famoso que voy a decir, cuando Donato prácticamente lo hizo, allá por 1927, por ahí, es uno de los tangos más grabados mundialmente en la historia del género. Junto con la comparsita, el choclo y caminito, es el paradigma de la música rioplatense. Se llama A Media Luz. Así que con él nos vamos a despedir de fondo porque ya son las 1:10 y ya dijimos todo lo que teníamos que decir, pero nos quedaron muchas cosas. Para la semana que viene, mucho más. Creo que viene Nico con la segunda parte de Rovira y Beltrán con sus sorpresas de jazz, como siempre. Corriente 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro Cote y amor. Pisito que puso Mafe, piano estera y velador. Un teléfono que contesta, una vitrola que llora. Viejo tango de mi flor y un gato de porcelana pa' que no maule el amor. Y todo a media luz, qué lindo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, qué suave terciopelo, la media luz de amor. Bueno, Beltrán, te veo ahora. Que tengas buena semana. Tú también. Buen fin de semana para todas y para todos. Nos vemos el miércoles que viene con más Entre Tango y Jazz.